Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Comienza Cumbia Masiva por la radio Nauta querida del amor mismo. Hoy tarde, ya soleada, no podíamos decir lo mismo a la mañana. Cumbia Masiva está en el aire de Radio Nauta FM 106.3. ¡Epa! Así los presento a mis compañeros Victoria Bisel, Mariano Félix y Contento. ¡Aplausos! ¿Quién les habla? Belén Garuti. Ah, está. Las operadoras están distraídas, están en otra cosa. Gracias a ustedes. Les queremos comentar dos cuestiones. Uno, que el día está lindo, que eso para la gente que no sé, tuvo un problema con la persiana que se le cerró y no pudo salir a la calle, le comunicamos que el día está precioso recién ahora. Sí, sí, sí. Al mediodía igual ya estaba bastante lindo. Ahora lunes se pone bien. Pero ¿qué hicimos todo el fin de semana? Adentro de la casa. ¿Sí? ¿Sí? Dale que dale. No, eso me parece que es para los tibios de pecho, los fríos de pecho. Algunos salimos, enfrentamos la lluvia, la miramos caer y nos hicimos cargo. Romántica. Romántica en Cumbia Masiva. Tengo que decir que nosotras, no sé si recuerdan, tenemos dos productoras operadoras a la vez, o viceversa, o en contigüidad, o como se diga. Hay una que se recibió la semana pasada. Sí. ¿La operadora se recibió? La operadora se recibió de otra cosa. Esa es una pista. Es una pista. Queremos dar nuestras máximas felicitaciones. El terminar una carrera universitaria hoy en día no es fácil. No, señor. Nunca lo fue. ¿Terminaste la tuya, Belén? Sí, la terminé. ¿Vos, Mariano? Sí, en mi época era re fácil. Claro, en la nuestra también, por eso la terminamos. Pero hoy día no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque hay que laburar, romperse el lomo para llegar a fin de mes y encima estudiar en la universidad. ¿La universidad está preparada para que se trabaje a la vez? No. Ah, lanzás un debate y lo cerrás enseguida. Lo pregunto y lo cierro porque ya lo tengo definido. Así viene el programa, buah. Así viene sin debate, solamente yo llevo la bandera y la voz. Tiene una pregunta, la respondo, seguimos para adelante. Tema que se resuelve fácilmente. Tenemos muchas cosas, escuchanos, tenemos muchos invitados. Tenemos invitados internacionales, ¿no es así, Mariano Félix? Tal vez tengamos algún invitado internacional. Ah, bueno, todo ahora lo bajo la barra. Bueno, claro, yo bajo las expectativas porque puede fallar. Pero bueno, tal vez tengamos un invitado internacional, pero de internacional de otro continente. Así es, del viejo continente, como quien dice. Si todo falla, traemos a alguien de, no sé, Garibaldi. Algo de Garibaldi, una Marina Cabral. Algo así. Alguien conocido del ambiente de la música. Tenemos a María Piki, una cantante aquí de la ciudad de La Plata, que hace temas con otros músicos, así que ella viene en su versión solista a tocarnos algunos temas, a contarnos cómo viene con su carrera de cantora. Espero que la recibamos con la canción Piki, Piki, Piki, Piki. Ah, le vamos a poner a saber qué opina. La vamos a sorprender. Sí, vamos a sorprender a ver qué piensa de nosotras. Seguro lo mejor. Las noticias Vicky Vicky. Tenemos a Mariela, que estuvo presente en el huracán Irma. Sí. ¿En serio? El Irma Roy. Es amiga de Irma Roy. Tenemos las noticias que realmente importan. Tenemos de todo, Este programa viene cargado. Estamos esperando a nuestra compañera Kimei, que debe estar llegando. Caminando o quién sabe cómo, ¿no? Pero te hago una pregunta, Belén. Sí. Si nuestras oyentas y nuestros oyentes quisieran decirnos algo, sugerirnos, preguntarnos y o contradecirnos, ¿a dónde deben dirigirse? Que busquen la manera. Ah, bueno, ¿puedo decirlo yo? Dale, Marian, dilo tú. Bueno, pueden llamar a Radionauta al 451-6917 y si no, pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 221-670-5190. O 221-670-5190. Cada día nos sale mejor. Sí. Radionautafm@gmail.com y no me confundo más. Radionauta.com.ar es la página web, ahí pueden seguir el link para escucharnos online. Bueno, Radionauta, el Facebook. Cumbia Masiva es nuestro Facebook, que ahí es más fácil que nosotros tenemos bola. Sí, esa es la onda. Ahí tenemos una persona contratada directamente para hacer esa tarea. Sí. Así que ahí Cumbia Masiva. Cerrada en un galpón. Exactamente, hay cadenada. Con las manos atadas al teclado para que tenga que responder y no pueda ni siquiera rascarse la oreja. El famoso duende del Facebook. Exactamente. El famosísimo duende del Facebook. ¿Qué más podemos decir en este día hermoso de sol? Hoy hubo un mercado popular en la puerta del Olga Vázquez, un hermoso mercado popular con productores de la región, donde fue un verdadero éxito. Un verdadero holgorio. Holgorio de autogestión. Estuvo también el productivo Aini vendiendo sus productos. Y bueno, quédate porque tenés mucho más programa para disfrutar. A vos te hablo, Vicky. Vos quedate. Tenés un orzuelo. No, es una gripe importante. Me llora mucho. La gente me está prestando mucha atención últimamente cuando tengo un programa. Estás muy emocionada. Se emociona. Se emociona por el programa. Le da tanta alegría. Estoy drenando. La gente va a empezar a pensar que te está hiriendo con sus palabras porque estás lagrimeando. Y yo digo, uy, ¿qué dije? ¿Qué no dije? Dije mal las vías de comunicación. Que se ponga así, llorosa. ¿Saben qué, chicas? ¿Les parece? Sí, no les quiero cortar el mambo. Lo estás haciendo. Es mi rol en este programa. Tu Rolls Royce. Exacto, mi Rolls Royce es ese. Y nos vamos a ir a un tema musical, me parece. No sé cuál es. No se sabe. Lo vamos también a dejar en la incógnita. Bueno, dale. Yo ya quería bardear, pero te acepto, Marian. Vamos a escuchar cumbia y continuamos. Tenemos mucho programa por adelante. Déjame respirar. Li, Kai y Ñeo, sí. Y para el resto del mundo, con el Mad Pro, yo Wariwa y Communication. Ah. Cumbia masiva, la pizza fría después del baile. Ready boy, ready boy. Lo logramos. Seguimos en la radio. Seguimos en Cumbia Masiva. Ha llegado Kimei Figueroa. Aplausos de pie. Hola, buenas tardes. Digo de pie porque estábamos todos en el piso meneando la canción Vicky Vicky y ahora estamos levantándonos. Oh, ¡ay! Ahí está. Las rótulas. Bueno, ¿cómo están, Kimei? ¿Todos cómo vienen de noticias? Bien, muy bien. Apresurada y un poco retrasada, o sea que las dos cosas a la vez. ¿Qué cosa ambigua, Kimei, ¿no? Sí, es una cosa ambigua. ¿Estuvieron leyendo noticias del fin de semana? No. Yo solo sí. Vi All Day, el reality show del huracán Irma. Ay, qué bueno, vamos a hablar de eso, por supuesto. Hicieron un reality show del huracán Irma, de verdad. Qué buen nombre le pusieron, ¿no? Bueno, ya vamos a estar hablando. Había gente que hacía bromas que decía... Esto no será el huracán Irma por la lluvia de conurbano sur y Gran La Plata, pero que es un Norma seguro. ¡Ah! Bueno, che, bueno, después lo volvés a contar. No entendí. Cuando venga. No, basta. Cuando llegue la noticia lo vuelvo a contar. No entendí por qué Norma. porque Irma, Norma, como nombre de señora grande así. Ah, no le causa tampoco. Es ambigua. No le da mucha risa. Es ambigua. Bueno. Es un chiste de barrio. Pero no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa con Nicolás Repetto? ¿Saben qué pasa con Nicolás Repetto? Nicolás volvió a la TV. Sí. ¿Puedo decir otro chiste? Sí. Dale. Yo a Juancito le tengo cariño y a Nico respeto. ¡Ay, bueno! Tenés que sacarle alguna letra a la palabra cariño para que se entienda que después como que hablas mal. No, está muy bien. Está muy bien. Sí. Pero no entiendo por qué y supo entender ese chiste y no el mío. Claro, ¿no? Porque lo que hiciste vos no era un chiste, sino que era un comentario de un nombre no gracioso. Era un chiste, era una repetición de un chiste. Pero bueno. Sí, yo te. Bueno, después hacemos una prueba, le vamos contando aquí me distintos chistes y vemos cuál entiende y cuál no, para ver cuál es el patrón de en ella. Un múltiple choice vamos marcando. Sí, a lo mejor un colmo, así cambiando el formato. Bueno, pero volvió Nicolás Repetto volvió a la televisión, a Canal 7, a conducir un noticiero. A Telefe. ¿Y qué dije? Canal 7. Ah, ¿sabes por qué? Porque ¿qué? En Neuquén, Telefe es Canal 7. Te equivocas, está despedida. Y nunca pude, eso es algo que nunca pude sacarme, la verdad. Sigo diciendo, ya dejé de decir colectivo, digo micro, digo pati en vez de hamburguesa, pero ese no me lo saqué. Volví entonces a Telefe, que no es Canal 7, sino que es Telefe, o Canal 7 si están en Neuquén. Está en el noticiero del mediodía. En el noticiero del mediodía y dijo Nico Repetto, tenemos la obligación de informar pero de una manera entretenida, porque si no lo haces atractivo a un noticiero te quedás sin feligreses. Así es que con esta política ha arrancado Nicolás Repetto su noticiero y hoy lo vimos entrevistando a Facundo Jones Walla. ¿Se acuerdan de Jones Walla, sí. El líder mapuche que fue detenido, que dicen que le declaró la guerra a Chile y Argentina? Uh-huh. Que ya estuvo con la nata, un muchacho con un temple de acero porque se ha sentado frente a lo peor del mundo. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Hoy, mientras miraba Facebook, vi una foto de Wallace de espalda y enfrente a una persona con capucha. Así es. ¿Ese era Nicolás Repetto? O sí. El subcomandante Marcos. Pese a que él se supo ocultar muy bien, vos lo supiste reconocer, Kimei. Ese era Nicolás Repetto, que se puso una capucha para entrevistar a Jones Walla. Y las razones las da él mismo y las vamos a escuchar en este audio. Porque es lo que sentimos los de a pie, digamos, los que no estamos en el conflicto. ¿Entendés? Y entonces vos tenés tipos así, piedras. Vos venís a la noche con tu señora, tenés 60 años. Venís con la chatita, a lo mejor llevas a una oveja atrás. Y ves un grupo de gente que tiene estas máscaras, que corta la ruta con piedras. No sale por la radio, dicen ahí. Yo no entiendo qué es lo que pueden conseguir. Simpatía de la gente no van a conseguir. Van a conseguir que la gente les tenga miedo. ¿Ese es el propósito, que les tenga miedo? Realmente no pasa eso, ¿eh? Eso es lo que sale en los medios. Pero la gente la gente le conversa en 2 minutos, le entregan un folleto y la gente sigue, ¿no? Y tampoco hacen de noche el corte. El corte es bien, horas del día. Se escucha bajito, pero espero que lo hayan escuchado. Le dice Repetto, ¿qué pasa? Le dice, yo no te lo digo a esto con mala leche. Le dice siempre él con esta figura conciliadora. No sé si lo recuerdan en Sábado Bus, cómo entrevistabas a sus entrevistados, los que los trataba medio mal. Claro, eso te iba a preguntar. Él no tiene una trayectoria de noticiero, sino más bien de programa de entretenimientos. De cholulaje. Él tiene esta trayectoria de conductor y de no sé, entrevistador en Sábado Bus, así de eso que se sentaba al lado de uno y le preguntaban qué andás, bueno, qué sé yo. Y bueno, y lo han contratado por esto, como esto que les leí al principio, donde él dijo, yo voy a entretener, hay que hacer que el noticiero sea dinámico. Entonces el pelotudazo no tuvo mejor idea, o su producción, que darle este pasamontañas que vos viste hoy, que parece, claro, como el subcomandante Marcos. En donde le dice, yo sin mala leche te lo digo, ustedes parecen esto. Mirá, si yo te estoy hablando con la cara tapada así, ¿qué pasa? Que yo soy un tipo de a pie, le dice, nosotros vamos caminando y nos encontramos con esta violencia de las caras tapadas. Y así fue como Nicolás Repetto, frente a este luchador, que es Jones Walla, un tipo que es muy, que ya no se sabe de dónde saca la paciencia para sentarse enfrente de estos pelotudos y hablarles como les habla, porque ya esto fue el límite, como le habló la nata la otra vez que lo hablamos acá, que trató de boludearlo pero con unos argumentos flojísimos y de una manera muy desagradable como es la nata, y él le habló con mucha tranquilidad, con mucha parsimonia y con unos argumentos muy sólidos, porque es un tipo que sabe hablar muy bien. Y hoy no va que se va a sentar enfrente de este tarado de Nicolás Repeto y el otro se pone un pasamontañas. O sea que él se puso el pasamontañas por una cuestión simbólica, digamos. Y él dijo, voy a quedar como muy gracioso, dijo Nicolás Repeto, entreteniciencia familiar. Ahora me pongo este pasamontañas y lo hago pensar sobre sus acciones a Jones Walla y a la gente que me está mirando en sus casas. No puede fallar, dijo Nicolás Repeto seguramente y su producción. Esto no, va a quedar recopado. De Punta del Este, del cuatriciclo de Punta del Este a la entrevista con Jones Walla, Nicolás Repeto no tiene escala. ¿Hace cuánto que no trabajaba en la televisión y viene a hacer esto? ¿Quién le dio un noticiero? Es obvio que va a fracasar. Yo lo detesto mucho a Nicolás Repeto. Dos cosas voy a contar, muy breves. Dale. Una, que lo detesto desde que maltrató mucho a Ricardo Ford en Sábado Bus de una manera muy desagradable. Le dijo que estaba solo y lo hizo llorar. Y ¡qué malito! Sí, fue re malo y yo ni siquiera lo quería Ricardo Ford hasta ese momento. Y otra, que lo vi en Misiones, estábamos de viaje con mi familia y mi hermano hizo pis al lado de él, así que le conoce el miembro viril. Sí, el miembro viril. ¿Qué tal? ¿Qué dice tu hermano? Después lo vamos a estar llamando para entrevistarlo. Perfecto. Quédate, Cumbia Masiva, más vamos noticias. A la siguiente noticia. Bueno, vamos a hacer un rapidito de lo que estuvo pasando con el caso de Santiago Maldonado a raíz de una nota que salió en La Nación que se llama Caso Maldonado 2. La investigación apunta ahora hacia Gendarmería. 40 días después de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, de que ya todos sabían que la investigación siempre apuntó a Gendarmería desde el día 1, ya se empezaron a aflojar los otros argumentos. Ya no hay mucho que caretear, entonces empezaron a decir, bueno, ahora pareciera, empezaron a dibujar la idea de que es Gendarmería. Pero lo hicieron acompañado de un montón de otras estrategias que ahora les voy a contar. Igualmente quiero leerles un párrafito de esta nota que dice así. Sin indicios consistentes que vinculen a la comunidad mapuche en su desaparición y desestimada la hipótesis de que Maldonado se oculte en Chile o que su ausencia obedezca a un oscuro armado político para desacreditar al gobierno de Cambiemos, las dudas se posan ahora sobre el accionar de esa fuerza, según aseguraron a La Nación fuentes de investigación. O sea, desacreditaron la hipótesis 1, que es, esto es para cagar al gobierno de Cambiemos, que es lo mismo que está diciendo Lilita Carrió, pese a todo, que dice que la quieren desvincular a Patricia Bullrich a partir de un entramado del kirchnerismo junto con el narcotráfico. ¿Lo qué? Dijo que hay una jugada combinada de sectores del narcotráfico con el kirchnerismo para voltear a la ministra de Seguridad. Pensé que estaba más tranquila Lilita Carrió ahora que había pasado unas PASO importantes, algo. No, esa señora... Lilita Carrió no descansa, no tiene paz. No para de denunciar. No para de lucubrar todas maniobras conspirativas. Imagínense levantarse una mañana y convivir con Lilita Carrió. No tiene paz. Te estás haciendo un mate y ella está... Ese mate lo trajo el narcotráfico. Ese mate es parte de un entramado del narcotráfico. Playadito está en negocios turbios con los K. El dinero K. Y entonces, ¿qué hizo La Nación? Y qué hicieron, por ejemplo, La Nata, todos estos periodistas del mal. Por ejemplo, empezaron a decir, bueno, vamos a decir que apunta a Gendarmería, pero vamos a hacerlo a nuestra manera del este lado oscuro de la vida. Entonces, ¿a quién entrevistaron? A Juan Escola, el jefe del operativo de Gendarmería. Ah, pensé que era el basquetbolista. No conozco al basquetbolista. Perdón, Mariano, si somos medio ignorantes para vos. ¿Somos muy ignorantes para vos? No. ¿Te ofende nuestra ignorancia? No. Bueno, dijo Juan Escola, nosotros vamos a cara descubierta. Esta gente está encapuchada y es agresiva. Y dice, yo, la verdad, duermo tranquilo. Nosotros hicimos todo bien. O sea, La Nación dice, bueno, sí, puede ser que haya sido Gendarmería. ¿Fue Gendarmería? Vamos a preguntarle a un gendarme, al director del operativo. Él nos va a saber decir si fueron. Entonces Juan Escola, claro, que dice, no, nosotros no fuimos. Entonces todos dicen, de una. Entonces no había sido Gendarmería. Esto fue más o menos lo que estuvieron haciendo los medios este fin de semana. Esa es con la lógica que más o menos está manejando hoy el gobierno. El gobierno, sí. Sencilla, para entenderla, usted que está en su casa, puede más o menos atar dos o tres cabos y podría ser también un gendarme o ministra de seguridad. Así es. Eso hizo tal cual lo que dice Kimé, lo hizo la nata también. Che, dicen que fue gendarmería. Che, a ver, vamos a preguntarle. No, nosotros no fuimos, dice. Fue todo dentro del marco de la ley, todo tranquilo, dice Juan Escola. Ah, bueno, nos quedamos todos tranquilos, entonces. Dice hay cosas turbias, ¿no? Por ejemplo, si querés investigar, es obvio, por ejemplo, la parte donde filman el accionar de gendarmería el mismo día que desaparece Maldonado, faltan partes, falta justo la parte donde ingresan al terreno. Y lo sí, siguen. Le preguntaron a eso y él dice que porque se asustaron, porque hubo un ruido. ¿Quiénes se asustaron? ¿Los gendarmes? No, el que está filmando, dice, porque es parte de esa parte. Sí, se tropezó. Y si no, si vos querés conseguir otra fuente como para entenderlo del caso Maldonado, también podés escuchar a Avi Checopar, que el otro día hizo una excelente editorial en su programa hablando de Santiago Maldonado. Pero vos te das unos gustos. Sí, justo enganchan la radio cuando escuchan el trabajo. Escuchamos siempre la primera media hora para saber que estamos bien en el mundo y hay gente que está mal. Claro. Como Babi, relacionó la desaparición de Santiago Maldonado, dijo, bueno, seguro que se lo cargó alguien de la gendarmería, se le pasó la mano y lo mató, pero ¿por qué no nos preocupamos por el puente que se cayó en el Chaco? Y que, no sé, que había caído un auto y era el segundo accidente que se producía. Claro. Y que seguramente los mapuches no querían que la gendarmería entre a terrenos sagrados porque ahí estaban escondiendo falopa y armas. Así que aquí le importaba. Ya lo dijo Carrió, que dijo que en el conurbano Kirchner guardaba armas. Sí, hay como un curso de formación al que deben ir los fines de semana Babi, Bullrich, La Nata, que es, bueno, si ustedes les preguntan esto, ¿ustedes qué responden? Bueno, Nisman, porque entonces ahora... Gato. Dicen, claro, bueno, Cristina, o bueno, los bolsos Gato. De López, ¿qué Gato. Es lo que están haciendo? Tira y acá como boludo. Se quedaron ya sin esa, bueno, empezaron con esta. Entonces dice el gendarme, dice, pero no sé, nosotros hacemos cursos de derechos humanos... y nadie se excedió, dice el gendarme este, bárbaro. Entonces, hacen cursos de derechos y humanos como hacían en la dictadura. De derechos y humanos. Así es como entrevistaron al gendarme este para, claro, para sacarnos la duda si había sido los gendarmes. Claro. Después la nata dijo, bueno, arrancó porque ayer la nata entrevistó a Bullrich, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a pensar en esta hipótesis que para mí no es verdad, pero bueno, dice, vamos sí. a suponer que esta hipótesis de que gendarmería que la gendarmería que se cargó ya unos cuantos, se cargó otro se más. Se cargó así, a Santiago Maldonado. Bueno, yo creo que no, pero bueno, supongamos que sí. Dice, ¿lo mató un gendarme o lo mató gendarmería? Porque no es lo mismo, es algo muy distinto, dijo la nata. Están queriendo culpar como a 7 gendarmes nomás. En claro. lugar de Patricia Bullrich, ¿no? Es la misma hipótesis de que hablaron en algún momento en la dictadura, que eran errores, que eran excesos. En realidad es toda la estructura, digamos, que está pensada para eso, ¿no? Claro, ahora lo que hacen es como desmembrar, entonces, si el foco está sobre uno, no es gendarmería, pero ¿qué es un gendarme si no parte de gendarmería? Muy ridículo el argumento, pero se ve que funciona. Y Bullrich dijo, no separamos a los gendarmes porque nosotros tenemos que cuidar a los que cuidan de la gente. Le dijo Bullrich a la nata. Por eso hay que estar atentas y salir de todas maneras a las calles, porque que no estén diciendo nada significa que están diciendo algo. Toda esta tardanza del gobierno en decir que no sabe dónde está Santiago Maldonado quiere decir que en realidad, o sea, a ver... Ellos saben lo que sucedió y no lo están diciendo porque es una decisión política no decir qué pasa con Santiago Maldonado. Porque hace ¿cuántos días ya? Más de 40 días y aún no se sabe nada y se han dicho disparates y se están diciendo disparates por la televisión constantemente. Entonces hay que estar atenta y la única manera de descubrir lo que sucedió, si es que lo queremos descubrir, más allá de que estar descubriendo lo que está pasando, es saliendo a la calle y como se salió el otro día a Plaza de Mayo. Así es. Ese fue el salpicadito de Santiago Maldonado. Bien, en La Plata, el Rey Lagarto, echaron a unos chicos por ser gays. Sí, denuncian que entraron al local, fueron, chaparon un rato y de pronto van al baño y viene un patobica y les dijo que se tenían que ir. Porque no era para ellos ese lugar, que para eso se vayan a Joan, que es un bar que está ahí, que es un boliche. Dice que donde van los gays y las lesbianas. Lo sacaron, Rey Lagarto salió a desmentir, lo sacaron del brazo y bueno, eso fue lo que pasó. Y ellos denuncian que no es un caso aislado, sino que se inscriben una seguidilla de actos discriminatorios en varias ciudades del país. Dicen que desde que asumió este gobierno. Denuncian que se están reproduciendo discursos muy violentos en contra de la comunidad LGTBIQ. Y bueno, denuncian la violencia con las que lo sacaron de Rey Lagarto, denunciaron por Facebook, se compartió un montón, entonces Rey Lagarto sacó la contraversión en donde dice que eso no ocurrió. Es que raro, ¿no? Lo que sí ocurrió, no dudo ni un segundo, de que un pato Vica no le haya gustado ver unos gays y los haya sacado de Rey Lagarto. No, obviamente, siempre que suceden estas cosas, depende del tipo de lugar, ¿no? Pues, ¿se acuerdan cuando en el hostel estaban una pareja de lesbianas coordinando para alojarse y no, cuando se dio cuenta que eran dos novias, dijo, no tengo lugar, y se hizo el tonto. Y después dijo, yo, digamos, acepto al quien quiera o yo en este hostel. Y Rey Lagarto, al contrario, se hizo amigo el boludo. Uh-huh. Pero son técnicas y tácticas que tenés. Un lugar que suele ir bastante gente de La Plata, bastante juventud, que haga esto es nefasto y es totalmente repudiable. Así es. Y la última noticia tiene que ver con lo que estuvo mirando Belén todo el fin de semana en su casa, con el famosísimo huracán Irma, que pese a que nadie estuvo mostrando las inundaciones de Buenos Aires, La Pampa, las que ocurrieron acá mismo en Barrio San Carlos, Garibaldi, todo el quilombo climático y de negligencia del gobierno que siempre hay, pero para el huracán Irma pusieron un montón de tecnología, noteros, gente que fue, noticias como gente desde sus departamentos filmándose, gente muy preocupada por la situación de Miami, gente sumamente preocupada por lo que está pasando en Miami. Y bueno, ahora la vamos a tener a nuestra notera estrella, la tilinga de Mariela Marcela, que estuvo. No le digas así. Bueno, pero entonces, porque si nosotros tenemos una línea editorial que estamos diciendo que nos enoja que prioricen a Miami por sobre lo que ocurre en nuestro país, y ella, ¿a dónde va? La mandamos a La Pampa, ¿y a dónde fue? Pero no sabemos qué tiene para decir. Esperemos qué tiene para decir y después la enjuiciamos. Pero a mí se me está acabando la paciencia. Y también capaz que dice que fue a Miami y en realidad fue acá. A Villa Garibaldi, bueno, y como hizo TN, digamos, eso es otro, ¿no?, tema, yo no le creo nada. Pero claro, vamos a darle una oportunidad. ¿Quién le pagó el pasaje? Vamos a darle una oportunidad y en un ratito la vamos a tener acá y nos va a contar cómo fue su experiencia. Bueno, un ratito entonces, o ya. Bueno, después de un temita. Un ratito, vamos a escuchar un poco de cumbia, como corresponde en este programa. Seguimos en el proceso de adivinar. Adivinemos. Porque mucho piqui. Se trata esto de que el oyente adivine la canción que viene, que apuesten entre ellos y claro, están en su casa. Y nos manden mensajito diciéndonos qué canción es. Rap, dice ahí. Dice rap. Un rap. 221-670-5190. Y tu María Marte una vez más. Contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen. En las tinieblas de la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico. Estilo diurético, laxante. La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte. Rebelos armos ya, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando a cada paso. Voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos. Desde el momento que ha nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, ve, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría? Que así sería. En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones, y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. En pleno romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar? La tierra soberana soy. Bomba detonada, acelerada, metida la base, ya no me detiene, me voy arrebatada, pase lo que pase, rapeando rimando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, viva. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos en distintas sucursales internacionales como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención! Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Está preparado, ponte ya a improvisar. Toda cuenta regresiva no se puede frenar, porque ante el intento nos pueden destrozar. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado para caminar? Hey, ay, las brasas me queman, no sé si voy a aguantar. Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Fenomenal que sacude en este momento el estudio de Radionauta es señal de que está acá nuestra movilera favorita, viajera, incansable. Un aplauso para ella. Autogestionate el aplauso. Mariela, Mariela, me olvidé el nombre por un segundo. Se aplaudió a sí misma, no sé si viste eso. Está bien, porque es un poco. Llegó. Tiene que ver con el autocuidado. Mariela. Mira, hoy es lunes, has pasado un fin de semana, que qué te cuento, que mejor contalo vos. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola, hola, chicas. Estoy, bueno, pasé de todo, soy una sobreviviente, una verdadera sobreviviente de lo que fue el huracán Irma. ¿Estuviste? ¿Dónde estuviste? Estuve, ¿Cuba? No, ay, chiquita. No, estuve en Miami. Ah, pero bueno, Vicky tenía un poco de razón, entonces, bueno, pero contanos un poco, estuviste allá en representación de Cumbia Masiva. Sí, chicos, yo les cuento, ustedes a mí no me dan, o sea, ninguna línea en general, y yo sí, voy a donde línea. Me parece que tengo que corresponde. Donde te parece que la noticia posta está. Claro, exacto, Marian, vos sos el único que al fin y al cabo aquí creo que sos el que me defendés y las dos chiquitas de afuera que me dan un chorizo colorado antes de entrar para que me motive. Con olor a... ¿De dónde sacaste la guita para irte hasta allá? ¿Eso? ¿Me la autogestioné? Mariela. Y no preguntes más. Yo, está muy triste por toda la tragedia, la catástrofe de Irma. Sí, no, bueno, vamos a decir números. ¿Quieren hablar de números? Contanos, introducinos un poco en el tema, Irma. ¿Qué velocidad iba Irma? ¿Quién es Irma? ¿Es una tía tuya? Contanos un poco para que la gente que no se interiorizó en el fin de semana, porque por ahí se le inundó la casa, porque acá en La Plata de acá en el país también sucedieron cosas. Se te traba la lengua, loquita. Otra sí. Vez esos fines de semana peores que los míos. Bueno, vamos a comentar lo siguiente. Irma es un huracán, ¿sí? Para empezar, básico. Tienen, en general, tienen nombres de mujeres los huracanes. Eso, ustedes que son más así de las feministas, pueden decir por qué o esas cositas. Así ¿por qué que, le pusieron Irma? Yo sé por qué. Es al azar, creo, ¿no? Hay una lista. Claro, hay una lista. A ver. Son todas, una por letra, ¿no? Todos nombres. Durante 6 años se usa esa lista de nombres. Pero es varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer. Pero yo entonces siempre escucho Harvey, de... con de... H, Irma, ahora Kevin... Johansen. Y Kevin Johansen. Y José estaba dando vueltas. Ahí estaba José dando vueltas. ¿Y ahora? Catrina ya fue. Hace un montón de años. Ya fue. H-I-J-K. Ahora está Kevin, es el próximo. Y en la próxima, la que sigue a la K, L. Catrina era un tsunami, ¿no? Catrina de Chanes. No, Catrina era un tornado. Era un tornado que hizo mierda todo. Me suena de algo. Era un tornado también. También un tornado. Bueno, cuestión. Yo, la cosa fue así. Fui al mismo... Bueno, yo allá tengo... unos condominios, unos condominios que saqué con mi familia, o yo voy pagando en cómodas cuotas, los tengo allá, tiempos compartidos, que vendo también por Telfon, y cuestión que, bueno, el... Perdón, ¿por qué Telfon? Sí, porque me equivoco, porque yo como que hablo un poco estado de yankee y un poco argentino. Perdonémosle una. Nada, se voy a hablar con las chiquitas de afuera. A ver... el huracán Irma, tenemos de todo. Hay casi 2 millones de personas evacuadas y complicadas con este huracán. ¿Qué pasó? Se infló un poco la cosa. ¿Vos decís? Fue una cosa que como que era un momento parecía que iba a hacer una hecatombe y sí, lo fue porque ha dejado muertos, aproximadamente casi 80 muertos, pero por todo lo que atravesó no es tanto. Yo escuché. Bueno. 80 muertes son suficientes. Claro. No te rías. ¿Qué cosa? Vamos a reír de la tragedia. No, me imagino ajena. Que es chico con la medicación del avión. Qué feo. Estoy muy lagrimeada. Claro. Tomé mucha medicación porque me agarró una gripe. Imagínate si el viento no me enferma. Claro. Que no van a creer que estuve allá. Sí, yo no, por ahí te interpreto, interpretando lo que quiso decir. A ver. Mariela, es que sí, que los medios de comunicación inflaron tanto que se fue evacuado un montón de gente y no sucedió nada en las zonas donde supuestamente iba a haber una catástrofe. Sobre todo, hubo muchos autos abandonados en la autopista porque la gente abandonó sus autos. Salió corriendo. Y salió corriendo porque no llegaba, no avanzaba la ruta, no sé qué sabes vos. Claro, sí. La gente como que en realidad estaba muy presente allá en Estados Unidos que iba a ocurrir este huracán. Digamos, la gente que estaba en la autopista medio boluda, querés que te diga, porque estaba anunciado con anterioridad, lo sabíamos hasta nosotros. Lo que sí me dijeron cuando llegué a la zona de Ezeiza, que se había inundado acá, mamita, también. La realidad del país, la realidad del país. ¿Vos dijiste que tiene algo que vi ver? Vi la realidad del país. Estaba inundado. Sí. Está todo inundado. En la zona esa, bueno, que es la parte del conurbano más sur, estaba complicada. Yo de ahí no quise detener el coche porque mi chofer no quiso detenerse en esa zona, pero seguimos. Tampoco saqué el iPhone para sacar fotos ni nada, pero vi que estaba inundado y aquí en La Plata también llovió en grandes cantidades de milímetros cúbicos. Pero vos imaginate, ¿no? Lo que llovió, imagínate si viene el Irma. Si viene el Irma, acá estamos muy poco preparados. No tenemos ni un bote, ni un salvavidas, ni un floti-floti de la municipalidad. ¿Aprovechaste para hacer shopping allá, Mariela? Sí, o sea, entre nosotras, sí. Entre nosotras te lo digo, en realidad hice aproveché. Te está escuchando un montón de gente. Sí. ¿Pero bueno, cómo hiciste? Estaban todos cerrados los comercios. En el free shop aproveché. ¿Saqueo fue lo que hubo? Sí, bueno, Marian, eso es muy exigente. ¿Qué compraste? Compré unos perfumes. Que es perfumes. ¿Qué? Perfumes, que es perfumes. Ah, claro. Compré unos t-shirts, que son remeras. bueno, estoy como todavía por ahí con el efecto del Dramamine, con el efecto de otros analgésicos. Están como lagrimeando los ojos. Estoy complicadísima. No sé si sos Dramamine. Te hago una pregunta. ¿Te quedaste sin señal? ¿Se te cortó la luz? ¿Dónde estabas alojada? Yo estaba alojada en unos condominios, como te digo, los que fui comprando en cómodas cuotas con mi familia. Uh-huh. Ellos condominios no están sobre la costa, porque la zona más comprometida sí fue sobre la costa, que bueno, era una zona complicada. Después, en un momento, obligaron a evacuarnos a todos. No nos quedó otra que ir con unas especies de galpones de millonarios evacuados. Estábamos todos ahí. Con Robert De Niro y toda esa gente que vive ahí. Con Robert De Niro. Bueno, estaban muchas mucamas de Susana Jiménez. Estaban alojadas ahí. ¿Por qué fueran de millonarios? Si ellas son mucamas, simplemente. Pero porque la SU, viste que tiene ese corazón medio... Es pueblo. Es pueblo, sí. ¿Y te hago una pregunta ya que estuviste ahí. Me imagino que estuviste charlando con la gente de Miami. ¿Cómo se palpitaba, Irma? ¿Qué decía la gente? ¿Qué miedos tenía? ¿Cómo se preparaba? Escalofriante. Escalofriante. Escalofriante lo que se veía, porque además, imagínense si ustedes acá cómo se cubría la cuestión mediática del Irma, que ahí Belén recién contaba que fue como un reality show y esa chica es divina. ¿Es verdad que Belén es prima tuya? Sí, ella es prima mía. Pero Belén contaba eso, que fue un reality show, es verdad, y allá se anticipaba constantemente lo que iba a ocurrir. A unas personas se le toparon para la chacota y murieron. Y murieron. Vamos a pedir un poco más de respeto porque hay gente que murió. ¿Vos conocés a algún muerto? No, por eso me estoy riendo. Es que disculpen, son los medicamentos. Yo en realidad, ustedes saben, por ahí no estoy en mis cabales, pero me estoy dejando llevar. ¿Qué consumiste para viajar? No, voy a decir, porque allá viste que en Estados Unidos en las farmacias puedes agarrar de todo, no necesitas prescripción médica y taca, te blanqueas los dientes, te empastillas, te dan todo y fácil. Un arma, ¿te pusiste junto un poquito de tetas? ¿Algo de labios? ¿De no, me puse un poco de... Por eso tengo los ojos así... Porque me puse Botox en toda la parte de la bolsa que se me nota, hace. Se me nota, Mariela. Sí. No. Bueno, Mariela, ¿algún consejito que quieras dejar para el próximo huracán? Algo así ya nos vamos despidiendo con tu experiencia, con lo que aprendiste allá en Miami. Por ahí nos podés contar algo para la gente del conurbano. No, que muchas veces lo que me pareció que en cuanto a los medios de comunicación allá en Estados Unidos, como a veces alarman tanto por demás, la gente, como te dije, no lo consideró como tan importante y falleció. Entonces, que tengan cuidado con eso. Y aquí que tengan cuidado con fallecer. Con fallecer, hay que tener cuidado porque es una sola opción. No es como los gatos que pueden fallecer varias veces. Exacto, Mariana. Ahí gatos, había un montón de gatitos en la zona de evacuados. Evacuaban perritos, cachorritos, había de los chihuahuas. A mí me parece chihuahuas. Que sos una tilinga, Mariela. ¿Otra vez? Yo no puedo creer, incluso estoy haciendo una... Vamos a ir a escuchar un tema musical para que ustedes resuelvan sus cosas fuera del aire. Estoy agotada, porque la verdad que vengo de un vuelo muy largo, 72 horas. ¿Qué venía? Estuve 72 horas volando. Completamente. Se te renota que te fuiste a ponerte esos labios que te quedaron súper mal, súper, súper mal. Estoy a poco pudiendo mover las comisuras. Chau, sacala. Bueno, no Mariela, te agradecemos mucho haber estado acá con nosotras. Fuiste una enviada especial. Trajiste lo que pudiste. Hemos tenido varias reuniones con vos y nunca agarras la mano. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de Paz y volvemos a una masiva. Adiós. Ven, danza. Ven. Auténtico. Somos perseguidos, la lucha, la libertad, saboteamos sin parar. Somos oportunidad, vivimos una intención, criamos, nos ocupamos, sentimos opresión, pisamos un mismo chão. Yo quiero te conocer, saber que tú estás hablando más risa. Hermano, me falta ver que libertario no es tan solo una palabra, una visión, un pensamiento, que vivir en libertad es un eterno enseñamiento. Nuestras vidas, nuestras luchas, nuestra sangre, nuestra historia, en la memoria de este pueblo, cara nuestra victoria. Cuando suena el ritmo, nadie se estresa. día a día van sintiendo belleza. Van llegando los hermanos, no nos nace la fuerza. Aquí nace la fuerza, aquí nace la fuerza. Aquí nadie mata, nadie obliga, nadie condena y cuestiona. Nadie tiene autoridad, nadie te dice quién serás. Aquí todos somos iguales, hijos de la misma madre. Tan traídos en misión, hay camino auténtico, auténtico, auténtico. La luz al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el vitel toné del 25 al mediodía. Lo que es no tener plata. Es ajustado. Es ajustado, ¿no? Y acá tenemos un montón de plata que tenemos que darle a la radio. Hay que acordarse. No hay que hay que recordar que es una radio autogestionada. Exacto. Que funciona dentro de un centro cultural autogestionado, que es el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Olga Vázquez es el nombre de nuestro Centro Social y Cultural, Político y Filosófico. ¿Saben qué? Ahora nos toca hacer como una suerte de espacio, de columna de economía. Solemos hacer cada tanto, ¿no? ¿Con qué nos vas a deleitar este día lunes de septiembre? ¿Septiembre, no? Estamos en el lunes 11 de septiembre, que es el día del maestro. Es verdad. Pero es por Sarmiento, nadie, o sea que... me dijo feliz día. No te dije porque el día del maestro es el 4 de abril. Es el 4 de abril. No, pero mezclaron todo ahora. No mezclamos nada. No, mezclaron todo. Nosotros somos militantes y hemos cambiado la fecha. Buah. Es así. Haga lo que quieran. Es así, y es así que el mundo en el que vivimos, como el otro día hablábamos, es un mundo en el cual el trabajo no es libre como a veces pensamos. No, ¿cómo es eso? Dijimos la otra vez que, bueno, uno está obligado a laburar para, en general, para otra persona o para alguien que tiene guita y tiene plata para poner fábrica, para poner máquinas. O como el presidente de la nación, que tuvo la posibilidad de apropiarse en momentos oscuros del país de empresas, hacerse multimillonario a través de la dictadura, y esa capacidad de concentrar dinero le permite hoy, digamos, controlar a un montón de gente, en realidad. Porque, de hecho, es lo que dijimos el otro día. El trabajo asalariado es un mecanismo de control social. Es un mecanismo, sí, donde la gente es controlada por quienes tienen plata para proveer puestos de trabajo. Ajá. En los hechos. Pero cuando hablamos del trabajo en la sociedad en la cual vivimos, bueno, podemos pensar más en general. Cuando hablamos de trabajo, el trabajo no es una cosa tan sencilla. ¿Vos qué decís? El trabajo. ¿Qué? Yo digo, yo trabajo. ¿Qué significa yo trabajo? Vendo mi tiempo. Vendo mi tiempo. Pero cuando vos... haces algo, lo haces. Lo producís. ¿Qué, cuando estás trabajando, sí, qué es lo que está pasando ahí? Y puede pasar, es eso, estás produciendo algo con tus manos, estás usando tu fuerza, o tu cerebro, tus ganas, tu tiempo. Ahí va. Entonces lo que estás haciendo es, por un lado, crear cosas, o cosas en un sentido general, digo, no son cosas necesariamente, digamos, ideas, o algo material, o digamos, un servicio, proveer un servicio, lo que fuera. Estás haciendo algo que... crea un valor de uso, algo que sirve, en principio, algo que sirve, por eso digamos, lo que vos haces, pues se puede vender. Claro. Lo vendés vos si sos un cuenta propista, digamos, así, o tenés un emprendimiento autogestivo, o lo vende la empresa que te contrata, digamos, lo que vos haces. O sea, por un lado estás haciendo algo útil. Entonces tu trabajo tiene una capacidad de generar un valor de uso, algo que es utilizable, que sirve para algo. Ajá. Entonces es trabajo útil de alguna manera, por un lado. Sí. Pero a la vez es simplemente trabajo, es decir, es eso que decías vos también, que vos te trabajás, haces esfuerzo, pensás, te cansás, invertís tiempo. Te levantás temprano. Te movés para acá, te levantás temprano para ir al trabajo. O sea, el trabajo tiene por lo menos estas dos dimensiones. El hecho de ser trabajo útil, de tener una capacidad de producir algo que sirve para algo. Sí. Un valor de uso. Sí. Y por el otro lado es simplemente trabajo en general, que tiene la capacidad de producir valor, digamos, hacer producir algo que pueda ser vendido. ¿Por qué digo esto? Porque vos producís un cuaderno, un libro. Sí. Y vos producís una clase de literatura en un colegio. Sí. Ponele. Esas dos cosas, ¿cómo se comparan? Cuando vos las vas a... Suponiendo que fueran dos productos que se venden, ¿no? Que son mercantilizables. Vos los vendés. ¿Y por qué las dos cosas son se expresan, digamos, lo que valen? Las dos cosas valen algo en el mercado, se pueden vender y tienen un precio, por ejemplo, en ese mercado. Se pueden vender a un valor, sí, dinero. Si son cosas tan distintas entre sí. ¿Cómo equiparás? ¿Cómo haces que eso sea equiparable? ¿Cómo haces que eso sea las dos cosas un trabajo y que las dos tengan una remuneración? ¿Y cómo pensás cuál remuneración le corresponde a cada uno? Bueno, eso es otra discusión, digamos. Pero en principio, ¿por qué esas dos cosas o tantas otras, digamos, son comparables entre sí y son todas distintas? Claro. Precisamente claro. Porque tienen algo en común, que es lo que en la teoría económica, en la crítica de la economía política, se llama el valor. Y ese valor está vinculado al trabajo que fue invertido en producir todo eso. Pero el trabajo no en un sentido específico. Porque obviamente producir un cuaderno o un libro es una cosa y dar una clase es otra cosa, en términos materiales, son trabajos distintos. Pero tienen algo en común que es ese trabajo en general. El trabajo de las dos vale porque es un esfuerzo físico, mental, de tiempo, que es general, digamos, que es comparable. Sí. ¿Se entiende esta idea? Sí. Esta idea como para empezar, digamos. Entonces, las mercancías y el trabajo tienen estas dos dimensiones. Son útiles y el trabajo tiene una utilidad. Y por el otro lado, las mercancías tienen un valor y ese valor tiene que ver con el trabajo en general. Ese trabajo en general es lo que suele llamarse trabajo abstracto. Trabajo en general. Trabajo que es comparable con todos los trabajos. Y el trabajo concreto, vinculado al trabajo, a la actividad útil, es ese trabajo específico, digamos, lo que hace diferente producir un libro de dar una clase. Son cosas, actividades materialmente diferentes. Ahora bien, cuando nosotros vamos al mercado, nos vemos involucrados en, bueno, vivimos en esta sociedad, nosotros decimos, bueno, nosotros quisiéramos trabajar de lo que nos gusta, entonces, porque a nosotros nos interesa el carácter concreto del trabajo, es decir, nosotros queremos hacer algo que nos guste, es decir, hacer algo específico, no hacer cualquier cosa. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la cual eso se hace cada vez más difícil, digamos. En términos generales, uno no elige tan claramente trabajar en lo que le gusta y claro, porque le gusta y cómo le gusta, sino que en general tiene que elegir trabajar. Sí. ¿Se entiende? La idea de que el trabajo es abstracto no es simplemente esta idea de que el trabajo de Vicky y el trabajo de Kimei son, desde un punto de vista filosófico, ético, iguales. Son las dos personas, hacen un esfuerzo, su trabajo vale lo mismo, desde ese punto de vista. Sino que en la sociedad, las dos, yo también, todos nosotros, estamos obligados a buscar un trabajo. Y ese trabajo, más allá de que nos gustaría hacer el trabajo que nosotros queremos, lo que nos da placer, no siempre estamos, en general, no estamos en condiciones de hacer eso. Siempre estamos limitados a las posibilidades reales de conseguir, claro, un empleo. El trabajo ideal sería no trabajar. Aún no trabajar sería trabajar, porque cosas para vivir tenés que hacer en esta sociedad. En las sociedades humanas siempre tenés que trabajar para vivir, porque tenés que hacer cosas para vivir. Pero en el capitalismo tenés que trabajar para otros y no necesariamente tenés que trabajar para hacer lo que a vos te satisface tus necesidades, sino que tenés que trabajar en función de lo que otros ofrecen. Si a vos te ofrecen un trabajo de albañil y no te ofrecen nada más, agarrás viaje por ahí. Si te ofrecen trabajo para dar clase, agarrás viaje por ahí. Trabajás en relación a las necesidades que te han creado. Y también, bueno, necesitas plata para, en principio, para esas necesidades, que eso lo podemos discutir en otro momento. Pero entonces el trabajo tiene esta dimensión abstracta que tiene que ver no solamente con que el trabajo de todos es comparable, sino que en la sociedad nosotros nos vemos obligados a elegir, a agarrar un trabajo más allá de que nos guste o no nos guste, sino simplemente porque si no, no podemos vivir. Entonces, para nosotros, el trabajo en el capitalismo tiende a ser abstracto, es decir, tiende a no tener cualidades, es decir, tiende a ser simplemente algo que nos permite vivir. ¿Entiendes este concepto? Sí, sí. Ahora, para las empresas pasa algo parecido. Las empresas, cuando contratan gente, uno tiene la idea, sí, bueno, la empresa contrata gente específica, cuando se habla mucho de la formación chorizo seco. Sí, viste. Que se sepa que comimos mucho chorizo seco. Cuando vos te... ya lo sabes. Ves, digamos, se hace mucha discusión. Ahora se está discutiendo esto de la formación para el trabajo. Que sí, la educación tiene que estar vinculada con las posibilidades de conseguir empleo. Entonces los pibes tienen que hacer pasantías laborales. Se está hablando mucho ahora. Sí, de la utilidad de la educación. Claro, como que la educación tiene un rol ligado directamente al empleo. Y uno dice, bueno, puede ser, digamos, la empresa contrata gente para hacer tareas específicas. O sea, para un trabajo concreto, no para cualquier trabajo. Eso es cierto. Pero por otro lado, la empresa contrata gente, primero y sobre todo, porque sabe que contratando a las personas, haciéndolas trabajar, va a ganar plata. Ajá. O sea, que lo que le importa de ese trabajo no es tanto lo que es ese trabajo, qué es lo que hace la persona que trabaja, sino que esa persona que trabaja le genera a la empresa plata. Es decir, no le importa tanto a la empresa su cualidad concreta, sino su cualidad abstracta. Abstracta, claro, en el sentido de generar plata. Plata como una idea general de riqueza. No su producto, sino su ganancia, eso es. No importa tanto la calidad del... No importa tanto el trabajo que se realiza, no importa tanto lo que se produce, sino que ese proceso de trabajo y producción genere dinero. Entonces una empresa hoy puede producir autos, pero mañana, si eso no es negocio, va a producir bombas. ¿Viste, claro, Mariano, que las declaraciones de Bussi en Tucumán? Ajá. En donde justamente dijo Bussi, este candidato a diputado, que dijo, ¿para qué quiere una chica de la cocha saber matemáticas si va a trabajar la tierra? Bueno, esa es la idea que tiene el capitalista del trabajador, en realidad. El trabajador le importa poco, si sabe mucho, poco, nada, en realidad, para mientras haga una actividad, o sea, pueda ser contratado para trabajar y que esa contratación le produzca ganancia. Al empresario le importa nada. Tal vez vos para un trabajo no necesitas saber grandes cosas, no tenés que ser físico nuclear para todos los trabajos. Claro. La mayoría de los trabajos no tienen requisitos, digamos, títulos universitarios para hacerlos. Aunque si tenés un título universitario, cuando vas a buscar un trabajo, es más probable que te lo den que si no lo tenés. No porque se necesite el título. O si manejás Office. ¿Si manejás qué? Microsoft Office. Te dicen, te preguntan que manejes el Word, el Excel, el PowerPoint. Uh-huh. ¿Microsoft qué? Office. Bueno, este tipo de cosas en realidad no son requisitos reales. En realidad son medio como un mecanismo de selección, más que requisitos reales para los trabajos. En general, la mayoría de los trabajos en el mundo no tienen calificaciones técnicas muy específicas. Pero a la empresa lo que le importa, de nuevo, entonces, y como para ir cerrando, entonces también es la cualidad abstracta del trabajo. Es decir, que ese trabajo sea trabajo en general y que ese trabajo le permita generar ganancia, plata, como una forma, expresión general de la riqueza. Para la empresa la riqueza es plata, no es cosas. Una empresa que fabrica autos, ¿qué quiere? ¿Fabricar autos o ganar plata fabricando autos? Ganar plata fabricando autos. Bien, o sea que si la empresa fabrica muchos, las personas que trabajan en la empresa fabrican muchos autos, pero esos autos no se venden, eso no es negocio para la empresa. Va a fabricar bombas. Después puede decidir vender todo, sacar todo eso y dedicarse a otra cosa. Que la misma gente haga otra cosa. Eso es lo que pasó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos. Fábricas que hacían autos, que hacían pasaban a ser maquinaria militar. Bombas, aviones, tanques de guerra. Así porque es. Lo que importaba en ese momento era eso. No importaba tanto, era otra cosa. El negocio era otro. Marketing. Así que bueno, esta es la idea. Esta es una idea importante, que en el capitalismo del trabajo humano, lo que más importa del trabajo humano para el capitalismo, no para nosotros como personas, para el sistema, mecanismo de organización social, es la cualidad abstracta, el trabajo en general. Entonces la empresa se mueve por esa lógica y por lo tanto trata, digamos, de hacer que todos seamos iguales. Para la empresa todos somos iguales frente a ella, digamos. No importa si tenés 10 títulos o un título. Mientras puedas hacerle ganar plata. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y ante los ojos del capital. Y ante los ojos del capital y del patrón también. No sé qué acaba de pasar. No. Con ese proverbio chino. Una cosita que armamos con Mariano, una performance. ¿Son católicos? No, bueno, pero él es economista, yo soy de letras, y dijimos, ¿por qué no armamos algo en conjunto? Prende el asador, Belén. Prende el asador, que ahí van los católicos. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Dicho esto. Porque se viene mucho más del programa luego de este pantallazo de economía general que nos ha dado el mejor economista que conocemos, además del único Mariano Félix, porque ningún otro economista se dignaría a hablar con nosotras. No. ¿Por qué? Porque le hacemos un verso mientras habla y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, ahora vamos a ir entonces a un tema musical y después, ¿qué viene aquí? Después de la tanda de nuestro querido programa de Radionauta, va a acercarse a nuestros estudios, va a ingresar en la pecera María Piki. Nos va a cantar unas canciones, vamos a charlar con ella. Sí, y la recibiremos cantando Piki, Piki, Piki, demasiado Piki, Piki. Le podemos preguntar si le gusta esa canción. Claro. Nos pareció que era gracioso y que ella nos iba a querer si decíamos eso. No, podría ser un nuevo tema, ¿no? Para vos. Sí, ella me podría hacer un tema, ¿no? Bueno, después le doy un dinero y que lo haga. Bueno, vamos a escuchar un tema de Juana Fe, así volvemos a este programa que tanto nos ha dado durante toda la vida. ¡Sí!

Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Minutos pasaron de las 7 de la tarde y está María Piqui en Radionauta. Palmas, palmas. Ahí está. Salió ese aplauso divino. Perfecto. ¿Cómo andas, María Piqui? Muy bien. Acá contenta de estar en este recreo de mi vida cotidiana de los lunes. Es verdad, los lunes no son fáciles en la vida, pero bueno, nosotros nos encargamos con Cumbia Masiva de hacerles el lunes más feliz. Sí. Como les prometimos, está María Piqui, para quienes no la conocen. Ella es una artista musical que vive acá en la ciudad de La Plata, pero no es oriunda de La Plata. Yo creí que ella era de aquí. Así que bueno, no la vamos a entrevistar. No, era bajón. Sácamela la entrevistada, que es del interior. Ella es del interior, pero de la provincia de Buenos Aires, de Tres Arroyos. Exactamente. ¿De dónde vienen los cereales? Sí. Se sorprendió, mirá. ¿Sabes cómo lo ves? Le gusta que las cosas nunca son de donde parecen que son. Nunca los cereales Tres Arroyos son de Tres Arroyos. Claro. Claro. Pero Tres Arroyos sí, los cereales Tres Arroyos son Tres Arroyos. Uso cara de quien... Está contenta de que conozca la flora y fauna. Del interior también, me dicen. Peras. Manzanas. Carlos Fuente Alba. Cosas de que saben de Neuquén la gente. Cosas que la gente sabe acá de Neuquén. Perfecto. Bueno, una vez sabiendo que sabemos que... Ella es de Tres Arroyos y de que la fábrica de cereales o no sé qué hacen ahí, Tres Arroyos está, y ella está muy contenta con eso. A ella le gustó. Sorprendió. Porque yo leí una vez detrás de los cereales que decía que eran hechos en Tres Arroyos. ¿En Tres Arroyos? Sí, María Pi. Allí como me escuchás. Es complicado de luego de fin de semana llevar a cabo un programa de radio. Necesitamos al menos 7 días más para recuperarnos y volvemos a complicar el cuadro. El círculo de la vida. Sí, el círculo de la vida de los lunes. Pero nos tocó este día y lo vamos a desarrollar como podamos. María Piqui es cantante. En tus shows, yo fui a ver un show tuyo. También pinta a alguien atrás. Sí, Vanina. Eso está Moreno. Re bueno. Una gran genialidad del universo de la imagen. Está muy bueno. Bueno, sí, es una genia. Qué lástima que no tenemos un programa de tele para haberla traído. Ya vamos a claro. ver. Claro. Bueno, pero yo les puedo contar, es una genia. Ya sabemos. No se necesita más que tu palabra. Claro, confíen. Piqui, ¿has venido a la ciudad de La Plata por qué cuestión? Yo vine a la ciudad de La Plata a estudiar ciencias económicas, por Mirá. Supuesto. Como mariano. Claro. Lo que pasa es que fui a parar un poquito para otro lado. Y después. Lentamente. Pasando por Ciencia de la Educación, Teatro, Facultad de Bellas Artes. Ah, fue paulatino, pero coherente. Todo ahí una cosa que iba cayendo por su propio Ibas peso. Caminándote. Tus padres se agarraban la cabeza. Sí. Hubo momentos bastante duros. Pero. Bueno, yo ya tenía un nivel de inconsciencia que me permitió hacer lo que quería, por suerte. Perfecto. Es muy bueno que la gente haga esas cosas y que tenga esa inconsciencia para que esté aquí en este programa y haga esta música. Trabajando en una empresa horrible. Claro, podrías estar, no sé, con una computadora y una minifalda. No podría. Dándote cuenta de todo ahora. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho con mi vida? No, yo igual quería aprender para... Yo quería hacer la revolución. Ah, perfecto. Y digo, la gente que maneja la cosa acá estudia este tipo de porquería. Como Mariano Félix. Eso. Con todo respeto. La gente está haciendo la revolución. Que corta la torta. Claro, la que corta la torta. Vos querías cortar la torta. Yo quería cortar la torta. ¿Y qué pasó? Y después me di cuenta que era un garrón que no lo podía sostener, básicamente. Está bien. En un momento dije, estoy hablando de plata acá adentro todo el día. No puedo. No estoy y me quedé dormida en un par de clases y esa fue la indicación de que muy no. Bueno. Muy bueno. Me gusta que haya venido este programa porque tiene esa mezcla este programa que es cumbia, economía. Tengo miedo que se quede dormida. No, pues, me empiezan a hablar de cumbias y me entra a venir abajo. Piqui, no te duermas. Perdón. Acá estoy. Bueno, perfecto. Entonces terminaste haciendo música y estás ahora, digamos, porque tu proyecto es Piqui y sus piquitos. Claro. Esas personas, sí, tienen como los Susanos. Como serían. Yuya. Sí. Y las Paquitas. Claro, pero son piquitos. ¿Son todos varones? Son todos los dos varones. Dos varones que sí. Le acompañan. ¿Y ellos te acompañan en la percusión? ¿En qué se encargan? Sí, en percusión, en la guitarra y también en la mística, digamos. No tocan en tantas canciones, pero... Los agregaste. Pero y como que se fue dando que dale, vamos a tocar. Y ya quedaron medio estables ahora. ¿Por qué no están acá hoy? Porque están en el taller de candombe del que yo me escapé para venir acá. Ah, perfecto. Ah, bueno, muy bien. Perfecto, y aprovecho a mandar un saludo, entonces. Mándelo. Porque cuando una viene a la radio, manda saludos. Viene para eso. Claro. Ahora se va. Listo. Está acá llegué. Pero le está mandando un saludo, no nos están ni escuchando estar en ese taller de candombe. No, pero me dijeron que después lo escuchan por internet, porque este programa se repite por internet. Ah, bien. Perfecto. Sabe todo. Piqui, me parece que sabe todo. A ver, ¿cómo es alguna pregunta? Vino a cerruchar el piso de una de las personas que trabaja acá. Espero que no sea yo, porque yo la invité. Así que sería terrible. Espero que no sea a mí, pero está muy bien ubicada. Vino aparte este diciendo, sé economía, así que ya necesitan un economista, también sé de cumbia. No sé si ven. Sé qué partido que soy. ¡Qué partido! Sé que el programa se escucha después. Sí. Bueno, blanquea todo, María. ¿A quién viniste a sacar? Voy a confesar. A Kimei. A mí no. A Kimei, que no está acá. Bueno, y a la que se fue primero. Y bueno, la que está. Bueno, para que quiera escuchar este programa, es radionauta.com.ar. Lo puede escuchar otro día. Este programa se sube entero y podemos subir la entrevista tuya por separado para que le sea más fácil al resto de las personas ubicarlo. Claro, o para obviarla, ¿no? Escuchar todo lo demás y decir, claro, bueno, sí, acá empieza a hablar esta chica, vamos a poner otra cosa. Claro, así lo que quieran, para el lado que quieran disparar. Claro. ¿Vos qué tipo de música te definís? ¿Qué haces? Yo digo que hago canciones, pero la verdad que no se me ha ocurrido una palabra mejor. Perfecto. Básicamente esa es la situación. Hay algunas que se parecen más a algún género, otras a otro, otras que no sé, a que se parecen más que una canción. Entonces, le digo así. Está muy bien. Estuviste práctica. Sí, estamos claro. Intrigadas porque ante la definición tan amplia de canción, ahora el público dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué queremos escuchar? ¿De qué se va a disfrazar? Esta entrevista comienza, pero tiene muchos momentos. No es fácil porque nuestras productoras secretas han preparado cosas para esta entrevista especial. Y luego tenemos un juego con la invitada. Sí, sos como un conejillo de India. Sí, María. Sí. Empieza con esto. Estoy pero teniendo una adrenalina en el cuerpo en este momento. Yo no sé. Importante. El juego de María Piqui no lo hizo ella. Va a tener que hacer cosas con... Bueno, con el trajiste traje de baño. Sí. Sí. Patas de rana. Revisación médica. Revisación médica y pasaporte. Bien. Prepara todo eso, alguna vas a elegir, ¿eh? Bien. Te vas hoy. Bueno, que cante María Piqui, por favor. Con ustedes por Radio Nauta. ¿Qué tema tenés pensado, qué canción tenés pensado regalarnos? Me gustó eso de que, a ver, de qué me voy a disfrazar. Voy a hacer una que anda medio por ahí. Es una canción de protesta. Bueno. Amorosa. De protesta sobre el amor. Bien, me gusta. Si algo hay que protestar últimamente... Es ese asunto, ¿no? Me encanta lo que dice. Espero que no se me atraviesen los cables por el acordeón mientras estoy tocando. Sácatelo. Si ven que explota todo. Que explote. Que explote. Dejémoslo todo. Explotar. A ver. No, ahí. Sí. Bien. ¿Esto se escucha perfectamente? Sí, perfecto. Perfectamente. Thank you. No sé si eso está muy bien. Depende qué estés buscando. Depende de lo que quieres, ahí me vas a encontrar. Más temprano que tarde por acá. Se ríe la gente y calla. Se ríe la calle y canta. Sería interesante saber qué buscas tan cerca y me vas a encontrar. Y ahí quiero ver de qué te disfrazas. Sería de otro planeta, sería trascendental que encontrarse sea tan fácil como acercarse a buscar, pero no va a pasar. Mientras el sol sea sol y el mar, qué lindo el mar en la mañana, la noche en bici en la ciudad, la luna llena en la terraza, cerrar los ojos y bailar, dormir la siesta en una plaza, reírme sola al caminar, oler los tilos que me cuentan que ya llegué, que estoy acá. Contar historias sin principio, soñar historias sin final. Impresionante, impresionante. Pasó algo maravilloso, pareció que estuvo armado. Yo le dije, a ver, ¿de qué te disfrazás? Sí, sí. Fue maravilloso. Fue maravilloso porque yo jamás usé esa expresión antes, me parece. Esto está pautado. La dije como otra si vez. Fuera una amenaza. Esto me sigue sonando a que está todo armado. Te vamos a sacar a vos. Es para mí. Acá se va a armar. Yo nunca había usado esa expresión antes, lo dije como imitando una expresión que, no sé, usa mi padre. Claro. Y una maravilla, lo decía tu canción. Qué bárbaro. Tenemos muchos saludos para la cantante María Piki. Luciana Foya manda saludos. Fobia. Manda, por ejemplo, Damián Lambusta, que parece que es un piquito, dicen. Aparentemente sería uno de los piquitos. Aparentemente sería un piquito. Y Marina Cabral, que es la que manda mensaje, manda saludos también. Otra, una fan piquita. Una parienta. Así que estamos muy contentas de tenerla a María Piki, aunque corremos peligro, alguno de aquí va a terminar su termina. Algunos corren peligro, Belén. Algunos corro peligro. ¿Es el momento de hacer el juego? Pregunta. ¿Ahora? ¿En qué momento lo hacemos? Digo porque las compañeras que están más afuera no nos están mirando. Bueno, quiero dos cosas, me parece que tienen que pasar. Uy, es un programa producido en vivo. Hay preguntas que manda la gente. La gente manda una pregunta que dice: ¿quién le enseñó a tocar el acordeón a María Piki? Preguntas. Ah, son perfecto. Preguntas que manda la gente. Qué bárbaro. Está muy intrigada la gente. La verdad, fui a un par de clases, pero después medio que le mandé... ¿Fruta? Fruta, sí. Así toco, ¿no? Soy bastante rudimentaria con el asunto. No podríamos saberlo. Pero en algún momento... No nos damos cuenta nosotras. Yo le meto. Estuviste le meto, muy le meto, bien le meto. Porque elegiste un instrumento que la gente no lo sabe tocar. Entonces vos podés hacer, mandarle fruta y nadie se y da última, cuenta. Está tocando el acordeón. Claro. Uno dice, wow, mira el instrumento que tiene en las manos. Un montón de teclas de un lado y un montón de teclas del otro. Una cosa hermosa en el medio. Claro. Ya está. Se ve muy difícil. Así que la hiciste, me parece que la hiciste muy bien. Estuviste muy inteligente. Esa facultad a la que fuiste, algo me ha dejado. La facultad de la calle, la universidad de la calle, se aprende todo. Bien, hay más preguntas. No son nuestras, nos llegan del cielo. Yo no sé si está todo armado realmente que me dejan afuera de todo. Porque me levanto y me voy. Ya encontré. ¿Haces algo más relacionado a la música, además de ser solista, como María Piki? Sí, toco candombe en una comparsa que se llama Yeló. Y es el gran amor de mi vida. Cada tanto canto tango. Nos gusta. Sí. ¿Lo haces en tus shows? ¿Está dentro, por ejemplo, en tu repertorio del CD? ¿Tenías algún tema tanguero o no? No. Es algo especial. Como otra cosa aparte. Otra cosa aparte. Hemos tocado acá en la Milonga de Olga. Tenemos una pregunta que dice... ¡Opa! Que si tenés más levante, tocando el acordeón, cantando o candombeando. A ver. Ninguna. Dale. María déjame, Piki. Ese instrumento me parece muy sensual. Creo que el acordeón dentro de todo... Es lo que más es garpa. Es un poco más aportador, sí. Bien, perfecto. Era para ver qué instrumento empezábamos a aprender a tocar. Es tal cual, porque yo dije, está buenísimo, podés no saber tanto, levantás y encima está bueno, es cómodo, igual, te apoyás la cara. Lo único la que cara, tiene es para trasladar es esto. Un poquito pesado. Sí. O sea, ese con... su detallecito es ese, hay que aguantarlo. Yo pensé que venía con una heladerita, con refrigerios para nosotros, y abre y saca un tremendo acordeón, dije no. Fue una desilusión, hay que decirlo, que fue medio desilusión. No imaginábamos algún quesito. Un elixir. Claro, alguna cosita. Bueno, ¿habrá otra canción o no habrá otra canción? Ella aparentemente dijo que trajo dos temas preparados. Puede haber otra canción. Bueno, que haya. Dale. Bueno, y después le hacemos las preguntas. Sí. Entonces, oyentes y oyentas, quédense, porque si viene el primer juego en vivo, real, porque todos los juegos que hemos hecho son truchos. Real. Este es la persona, una persona real. Este es una persona y un juego real. Un juego real. Así que quédense, por favor. Wow, cuánta realidad. Por estas cosas te vamos a sacar, Belén. No sé si estoy en el lugar indicado. Estoy realidad. Estoy nominada. Bueno, otro tema de protesta. ¡Oh! ¡Recaliente! ¿Amor? ¿De amor también? Vengo acá a ventilar lo perdí. Es que es lunes. Este es de protesta más amplia. Bueno. ¿No? Porque también hay otras cosas aceptamos. Para protestar. Arriba, arriba, hay que arrancar. La vagancia es deliciosa, pero no es así la cosa. Musiquita, mate y salgo pedaleando, hoy me espera un día largo. De repente, qué baldazo, todos esos bocinazos, ¿quién te espera? ¿Dónde vas tan apurado? ¿Por qué estás tan enojado? Respiro, me inspiro y te canturreo al oído. Dale careta, dale a la bocina, que yo voy en bicicleta sonriendo en cada esquina. Dale careta, métete en tu casa, que yo me olvido del tiempo echadita en la plaza. Dale careta, seguí encerrado, que en la calle es donde ocurre todo lo inesperado. Dale careta, prendete a la tele, que en la calle los tambores sanan lo que duele. Dale careta, seguí apurado, que mientras la vida va despacito por al lado. Dale careta, que la calle es nuestra. Impresionante. Impresionante. Ya quiero que se vaya Belén del programa para compartir con vos la conducción. Van a tener que pagar muy caro mi ausencia. ¿Qué error cometí? Te estaba cantando a vos, Belén. ¿No te sentiste insultada? ¿No viste que te miraba? Yo vi que me miraba, que me la cantaba a mí y dije, es a mí el que me echan. Es aquí mi último día. Será este. Espectacular, para quienes recién enganchan Cumbia Masiva, estamos con María Piqui, una cantante oriunda de Tres Arroyos, que está aquí tocándonos unos temas. Ella tiene un... ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, acceder a un tema tuyo? ¿Cómo hacemos para buscar la web? Buscas en YouTube Piqui y sus piquitos. Perfecto. El disco se llama Dulce Montón y está ahí, todo entero. Perfecto. Hizo un ruidito. Todo entero, sin cortar. Pack. Va derecho. Todo entero. Muy bien. Y tenés tu Facebook donde, por ejemplo, podemos saber las fechas o esas cosas, claro. Cómo las manejamos. Tengo el Facebook mío de mi persona, todo lo que es yo. Todo lo que es vos como persona. Claro. Como vos persona misma. Real. Me estaría llamando en el Facebook María Piqui. Ahí perfecto. Te encontré. Así que ahí la encontramos. Por ahí también. Dice La Zorra. Ah, La Zorra es mi otra... Un personaje, ¿no? Es quien soy en el carnaval. Ah, bien. Bueno. Queremos saber otra cosa más. ¿Alguna fecha próxima que tengas como para invitar? ¿Algo en vista? ¿Todavía no? ¿Todavía ahora sí? Todavía no. Porque me voy mañana para Uruguay. ¡Ah, no! Así que, le metí todo el tupo. Vino nos gritó que somos movida. Unas caretas y nos dijo que se va a Uruguay. Así cualquiera. Lo sentí yo. Sí. Así que, bueno, si quieren... Nos vamos a Montevideo y ahí vamos. Sí va a haber alguna fecha. Qué lindo decir mañana me voy a Uruguay. Sí, ay, es muy sí. Lindo. Qué linda frase para decir. ¿No vamos? Sí, vamos. Ya está, vamos. Carpeta médica. Listo. Sacamos carpeta médica. Sacamos carpeta todo. Médica y nos vamos a Uruguay toda la semana. Se viene el momento de la entrevista y juego de María Piqui. ¿Estaban preparadas? ¿Estaban preparados? Estoy preparada. Yo quisiera saber... Porque aquí me he puesto las preguntas como si yo fuese una jugadora, pero no, tampoco sé las respuestas. Voy a hacer uso de mi intelecto. Bueno, me pones el... Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el juego del entrevistado o entrevistada. María Piqui. Sí. ¿Será capaz de distinguir los versos de Benedetti de los que canta Enrique Iglesias? No, en este juego creo. Empezamos el desafío. Ay, dale. La frase. Ajá. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. La pregunta ¿es una canción de Luis Fonsi o es un poema de Mario Benedetti? Ay, pero era Enrique Iglesias la opción. ¿Por qué? No, el título es como decirte claro, una forma de decir. Claro. ¿Es un poema o es una canción un popular? Listo. Claro. ¿Ya sabes quién es? Luis Fonsi. Pero solamente me doy cuenta porque dice pa' que sí, no sé qué. Sí, Belén, arruinaste si me diciendo decís para, pa. No sé. Yo leí tal cual. Ponemos un stop del reloj. Salen los aplausos. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Aplausos! Mirá, Belén. Dale, Piqui. Planteaste mal el juego. Vos estás pidiendo a gritos irte de este programa. Yo leí el guión, tal cual a mí me están haciendo una emboscada. En vivo y con una persona que me reemplaza aquí mismo. Segunda frase. Ya te la digo. Me está poniendo nerviosa. Escucha. Dale. Como arena en el viento, sin brújula, sin direcciones, pisado y sediento. Esta, ¿es una canción de Chino y Nacho o es un poema de Alfonsina Storni? De los primeros que dijiste. Dijo Chino y Nacho. Y la respuesta es... ¡Aplausos! ¡Es un rudimentario! ¡Tremenda para este juego! Porque sabe todo, sabe economía, sabe de poesía, todo. Sabe de radio. Belén, tenés tu contrato afuera. Estoy muy precarizada en esta radio, me puedo ir en cualquier momento. Es como el municipal. Lo que va a pasar ahora es que María Piqui va a tomar tu lugar y vos te vas a tener que ir. Este juego no terminó. Y la última pregunta de la tarde, antes de que termine este programa, son premios muy importantes, ¿eh? No te los dijimos, pero te lo decimos detrás de cámara. Vas a estar hablando con producción. Bien. Sí. Punto, punto. Ese es tu premio, hablar con producción. Comienza ya. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Es una canción de Bad Bunny. ¿De Bad Bunny? Bad Bunny. Bad Bunny. ¿O es un poema de Neruda? Eso puede ser de Neruda. ¿Esa es tu respuesta? O de Bad Bunny. Es tu respuesta. Bad Bunny. Pongamos Neruda porque alguno de poesía había que poner. Bien. Intuición. Intuición. Seguí ahí. ¡Ganó! ¡Ganó! 3 de 3. Brillante. Impresionante. Hoy es mi día su de suerte. Su premio es un puesto para conducir la radio. Cumbia masiva. A mí se me abre un agujero en la silla y me caigo. En Aini. Me caigo en Aini. Directamente. Bueno, unas banitas secas, una barrita de cereal. Crudo. Algo tan malo me va a venir. Comer un poco sano. Bueno, agradecemos a María Piki. Este juego, la verdad, que es brillante. Agradecemos a las productoras que se pusieron con esto, porque si no, este programa estaba decayendo. Basta de chuparle las medias a la productora. Ya es unánime la decisión de que te vayas. Nadie quedó que quiera que te quedes. Ya está. Agradecemos mucho a María Piki. Vamos a seguir tu Facebook. Ahora vamos a poner para que la gente se meta y vaya viendo qué fechas van surgiendo. Y ya pusimos igual el CD completo de Dulce Montón para que la gente lo vaya a reproduciendo y escuchando. Agradecemos un montón. Gracias a usted. Tu presencia. Muchísimas gracias. Es una fiesta. Es una fiesta. Sí. Habrás notado. ¿Puedes venir? Que los lunes lo son noto, una fiesta. Lo noto y huele delicioso. Además. Sí. Sí, tuvimos un inconveniente con un chorizo casero que la piel de afuera empezó a tomar olor feo. Entonces la gente que está de ese lado como que entra y hace como, ¿qué pasó? Hay un puerto. ¿Qué pasó este puerto que murió de acá? Es Mar del Plata, Necochea, no sé qué le pasó. Así que le agradecemos mucho a María Piki. Cuando tengas una fecha, te volvés a tocar y más. Vale. Pero tranqui porque es mi lugar. Tampoco la pava. Tampoco la pava. Agradecemos todos y vamos a escuchar un tema musical para terminar esta entrevista. No sé cuál es, tampoco, no importa. Qué sorpresa. Al tuntún. Nos vemos y continuamos en la primavera Cúmimos. Está triste. Ay, que tendrá la primavera. Desde el día en que te fuiste, mi alma llora y desespera. Mi alma llora y desespera. sí, la primavera y tú me tienes loco, sí, sí. Cumbia masiva, la pizza fría después del baile. Calientito pa' la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Lo nuestro es como es toda una aventura. No le hace falta nada. Último bloque, último bloque de cumbia masiva por Radionauta en este lunes, luego de un fin de semana de lluvias, de irmas, de normas, de un montón de lloviznas y sudestadas por todos lados, recuperándonos, muy contentas de la presencia de Piki, María Piki, aquí en Radionauta. Lo que están escuchando es el comienzo de una columna sentimental que está empezando para dejarles enseñanzas a lo largo de esta semana, porque qué mejor que saber del amor de la mano de nuestra amiga Kimei Figueroa. Sí, estamos acá tratando de hacer que funcione la internet de alguna de las computadoras, porque hoy vamos a hablar sobre el autocuidado, Belén Garuti, Mariano Félix. Vamos a hablar del autocuidado. ¿Qué saben? ¿A qué les suena a ustedes autocuidado? Y no estamos hablando de lavar el auto cada 15 días, y justo el día que lo salís a lavar, te llueve. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de la alineación y balanceo. Exactamente, no. Estamos hablando de cuidarse uno mismo. De cuidarse uno mismo, exactamente. ¿Estamos hablando de la autología? Masturbación. Puede ser que estemos hablando de la masturbación, puede ser que estemos hablando del amor, del cariño, del tenerse en cuenta. Uh-huh. Pero bueno, los materiales se están recuperando. Estamos cambiando de tercera computadora. Vamos a hablar del autocuidado, que siempre, cuando hablamos un poco de la columna sentimental, siempre el trasfondo de todo, ¿cuál es? Es el patriarcado, pero también es el capitalismo. Entonces, ¿es eso? Si nosotros vamos a hablar del autocuidado, vamos a hablar principalmente del autocuidado de las mujeres, que son seres que nos han enseñado a que estamos para servir, que estamos para cuidar a otros, que cuando están ahí enfermo en la familia, ¿quién es la que falta trabajar para cuidar? Es la madre. Seguramente si les preguntamos a nuestras madres cuántas veces nos hemos cuidado nosotras mismas, como hija la hemos cuidado cuando estaba enferma, seguramente ella es la que se ha sacrificado más, porque somos seres creadas para amar, dice Marcela Lagarde. Ahí está recuperándose un poco la señal. Es un lío. Es una cosa bárbara. ¿Te das cuenta que la tecnología es patriarcal? La tecnología no está de nuestro lado muchas veces, y eso es algo que tenemos que reconocerlo y enfrentarlo, Kimei. Exactamente, Belén. Entonces, como decíamos, estamos hablando de a qué les puede llevar si ustedes dicen, bueno, a ver, yo soy consciente del autocuidado, ¿qué prácticas ejerzo conmigo misma para decir que tengo autocuidado? A mí se me viene a la mente, por ejemplo, el cumplir con el deseo de una. Exactamente. Por ejemplo, como sería el pilar fundamental. Exactamente. También es prevenir desgastes, saber poner límites. Muchas veces las mujeres, o las mujeres, vamos a hablar en general en este momento, que el poner límites es aprender también a tener autocuidado, saber decir no, es reconocer nuestros deseos. Es ubicar al varón. Exactamente, Mariano, exactamente. Y vos, Mariano, como varón, ¿qué autocuidados imaginás que tenés? ¿O pensás que practicás? ¿Practico yo sobre mí mismo? Sobre vos mismo, sí. Y bueno, uno trata de no se me ocurre en este momento. ¿Haces deporte? No mucho, no me cuido demasiado, me parece. ¿En el día tenés un tiempo libre para vos, que no, con actividades que no tengan que ver? Perdón, pero se me está complicando bárbaro muchísimo. Sí, eso es algo que normalmente a mí me gusta. Si eso, tomarme un rato para leer, para estar tranquilo, eso me gusta hacer. No sé si es autocuidado, pero estaba. Eso como cortar la rutina de todos los días y Y nada, eso. Es algo de todos los días. Por ejemplo, agarrás y dices, bueno, tengo un momento, al menos un momento de relax. No, yo no lo hago. No lo hago muy planificado, pero me parece que está bueno hacerlo, me parece a mí, ¿no? También tener autocuidado es saber escuchar nuestro cuerpo. Muchas veces el trajín del día, el trajín de lo cotidiano, que también es esto que hablábamos hoy, incluso del trabajo. Uh-huh. El capitalismo nos exige tener cierto ritmo para producir, para sostener, para mantener. Y eso no nos deja prestar atención a nuestro cuerpo. Entonces, tomarse un tiempo durante el día para poder reconocer, bueno, en mi cabeza la tengo llena de cosas, tengo uh-huh. el cuerpo cansado. Sí. Es que, ¿sabes lo que pasó? Con todo el tema de las computadoras, me reconcentré. Sí. No, me vale, imagino, obvio. Mi cabeza la tengo llena de cosas. Pero, ¿sabes qué? Primero estaba pensando lo que vos decías. Viste que uno tiende a, cuando se siente mal, en vez de quedarse piola, quieto, tranca, ¿viste? Sí. Te toma una pastillita y levanta y arranca. Sí. Eso es una práctica que no es claramente no da autocuidado, porque si vos estás enfermo, tenés que quedar piola. Exactamente. Descansar. Pero bueno, a veces está cuando, esto es lo que hablamos del tema del sistema capitalista, hay trabajos que no te lo permiten uh-huh. o no te lo reconocen, ¿no? Por ejemplo, si bueno, yo en algunos trabajos se permite, bueno, me tomo lo que corresponde por estar enfermo y algunos no, tenés que ir a tal lugar o no te reconocen y te descuentan, uh-huh. tenés que cubrirte otro día de trabajo. Es como también difícil, pero está bueno, estaría bueno, sería ideal que correspondan los días de enfermedad, que uno se pueda quedar tranquilo. Porque uno se enferma a veces porque tampoco se cuidó previamente, porque no le quedó otro y trabajó mucho. ¿A eso estamos yendo, Kimedi? A eso estamos yendo. Okay. A reconocer también nuestra respiración. Respirar es una forma también que es de autocuidado. Estoy súper perdida con las notas porque no me abren, la verdad, no les voy a mentir. ¿Y ahí no te fijás que hay Internet Explorer? No, acá si tampoco anda con el Internet Explorer. Bueno, no pasa nada aquí. Pero bueno, yo estoy tratando de decir lo que recuerdo. Innovando. Está bien, cositas de tu cabeza, cositas que se te vienen. Tengo algunas cositas. Comer e hidratarse. Mirá, acá me deja ver la única página que me abrió. Justo que, esa. Sí, comer bien, comer rico, disfrutarlo, sentir el placer de los alimentos, experimentar nuestra nutrición. Como fórmula contra el dolor, consumir lo que nos está pidiendo el cuerpo, ¿sí? Sí, eso es general, por ahí nos embuchamos mucha comida hasta explotar. En general es una práctica mía cotidiana. Tengo que parar con eso, porque me hace mal. Veces, los fines de semana, sobre todo. Sí, a veces entre semana también lo hago. Me sucede eso de que, bueno, como hasta morir. Sí. Muero también después por eso, me doy la panza, acidez. Pero eso también es cuando uno come, porque uno dice, son esos momentos donde uno come como el asado del domingo, por decir, el ejemplo, ¿no? Como es la comida de la semana. Y eso también tiene que ver con el ritmo que llevamos. Exacto. Porque no podés, digamos, todos los días de la semana dedicarle tiempo a hacer una comida rica, qué sé yo, digamos, ¿no? Es verdad, es verdad. Uno disfruta los mínimos momentos que tiene de descanso y de ocio, ¿no? Está después, bueno. Otra cosa para tener, para practicar el autocuidado es generar lazos significativos con otras mujeres. Eso también, encontrarnos en un círculo donde podemos charlar, que charlar también es una forma de tener autocuidado que permite también en la charla encontrar uh-huh. lo que nos pasa, nuestras sensaciones, es encontrarnos a nosotras mismas también en el diálogo. Encontrarnos con otras mujeres también nos da la pauta de autocuidado, porque una se reconoce su cuerpo, reconoce el de la compañera, se ponen en común las afecciones, los dolores, los sentires, los deseos, y eso también nos permite también conocernos y generar espacios de autocuidado, que no significa que sean individuales, ¿no? Cuando yo hablo de autocuidado no es que es solamente yo y termina en mí y empieza en mí, uh-huh. sino permite también aportar a un colectivo. Si yo me cuido, puedo también aportar a un colectivo y hacer fuerte también desde lo grupal. Vos decís, transmitir ese cuidado, ¿no? Porque a veces nos parece que las personas que se cuidan mucho nos parecen egoístas, ¿no? Porque dicen, ah, mira esta, o mira este, Está bueno tener entender los límites de los otros, el deseo del otro. Y también aprender que el otro se está cuidando, que el otro, de esas cosas hay que aprender para llegar bien a la vida, ¿te parece? Exactamente. Sí, pero bueno, después vamos a retomar para la semana que viene con la columna de autocuidado, que salió bastante entorpecida. Lástima, porque hoy había preparado todo. Pero vamos a un tema y volvemos con más. No, hasta acá llegó este programa. Perfecto. Hasta acá llegó. Basta. Hasta acá llegó este programa. Perdonen, chicas. El tiempo es tirano, en el capitalismo también. Y en Radionauta más. Más, porque aparte ya están los buitres que nos quieren, sí, están, mirá, comiendo allá. El banco acá, BBVA. Nos pasamos un minuto y ya nos cobran una multa. Así que no podemos irnos de tiempo. Pero bueno, estuvo bien, para mí estuvo bien, Ki, la columna que estuvo. Gracias, Mario. Estuvo bien, ¿qué te voy a decir? Gracias, Mario. Dentro de todo. No, estuvo bueno porque tiramos tips. En la semana uno tiene un recuerdo de lo que vos nombraste y decís, no, le voy a decir que no. Claro. No voy a faltar toda la semana a trabajar. No, pero no dije eso yo. Yo ahora voy a hacer eso. No, y bueno, porque no estoy cansada. Después, si te rajan, es culpa de Kimei. Es culpa de Kimei, pero que estás en la lucha conmigo cuando me despidan. No quise decirte eso. Bueno, hoy queríamos recordar a Carlos Fuentealba, porque hoy es el Día del Maestro. Pero no por él. Día del Maestro institucionalizado, dicen. Exactamente. El Día del Maestro para nosotros es otro día, que es el 4 de abril, donde fallece Carlos Fuentealba, que fue un docente, activista sindical, un militante socialista argentino, que fue asesinado a la espalda, quemarropa, por un policía de Neuquén, uh-huh, durante un operativo que buscaba impedir el corte de ruta que tenía ahí en la provincia de Neuquén, y mientras estaba llevando a cabo la lucha docente. Así que saludamos a todos los docentes que cotidianamente luchan en las aulas y en las calles. Y nos despedimos desde Cumbia Masiva, agradecemos a todos por los saludos. Nos vemos el lunes que viene aquí en Radio Nauta, siempre de 6 a 8 de la noche. Muchas sorpresas el lunes que viene. Tengan cuidado que hay de todo. Sí, seguimos teniendo muchas sorpresas. Este programa va escalonando a lo alto. Así que agradecemos a las operadoras, a Big Bicel que está del otro lado. Ha venido Lorena Torno, que se intoxicó con el chorizo seco. ¿Intoxicada? Está Matías de Pascuale, que se lo comió sin asco. Sin intoxicarse. Está la hermana, la prima de Big Bicel, Graciana. Y hay operadoras que no podemos aún decirlo. No. Saludamos a Kimé Figueroa, a Mariano Félix, a mí, Belén Garuti. Me autosaludo. Y nos vemos el lunes que viene en Cumbia Masiva, lleno de sorpresas, por favor. No hay tormentas ni rencor.